Aku Iwama, United Ua, Rekanir. Berit kerpam pika, tete yuri anaka hetimem. Takauye, tete haramara, tete niwetika, y aputa tewari. Muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas, presentes en este espacio, en este segundo seminario internacional. Reciban un saludo fraternal de parte de nuestras deidades, Tateyu Renaka, la Madre Tierra, Takauye, nuestro Padre Sol, Tatei Haramara, nuestra abuela y la diosa del mar, Tatei Niwetika, nuestra madre del maíz, y Tatewari, nuestro abuelo fuego. Como miembro del Congreso Nacional Indígena, como adherente después de la otra campaña, como hermanos y hermanas del STLN, pues hoy, ya lo han comentado varios compañeros y compañeras, pues efectivamente pues estamos festejando pues los 18 años pues de resistencia y de lucha. Agradecemos pues la lucha de Cherán, también de los compañeros Nahua de Ustula, de Chimalaco, de la zona huasteca, de los Yaqui, en el norte de nuestro país, en Sonora, de la tribu Yaqui, y bueno, otros compañeros pues que no pudieron concurrir, que son también compañeros pues de este caminar. Nosotros como pueblo Wixárika pues hemos estado pues ahí acompañando a todos nuestros hermanos presentes aquí y los que no están. Primero que nada, pues, comentarles que el pueblo Wixárika está ubicado en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, por las divisiones políticas y geográficas, pues lamentablemente, pues quedamos distribuidos de esta forma, ¿no? Pero sin embargo, seguimos resguardando el territorio, pues, que nos encomendaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestras deidades. Es lo que seguimos actualmente resguardando. Somos un poquito más grande que el estado de Colima geográficamente, y ese es el territorio sagrado que actualmente conservamos, y que dentro de ella existen pues desde los sitios sagrados, las plantas sagradas, medicinales, nuestros centros ceremoniales, que son la base de nuestra organización espiritual y organizativa, y ese es lo que actualmente sostenemos. Pero también contamos con sitio sagrado al exterior de nuestro territorio. El caso de Jaurramanaca, que está al norte de nuestro territorio, en el estado de San Luis, al sur, en Rapa Villémeta, en Laguna del Chapala, donde está la diosa de la lluvia, en Jaramara, en la parte poniente, en el puerto de San Blas, donde está nuestra diosa Jaramara, pues, la diosa del mar, y en el centro, que es Tecata, donde nace nuestro abuelo fuego. Y uno de los más importantes, quizás, está Wirikuta, ubicado en la sierra de Real de 14, en la sierra y la parte del Bajío, en el municipio de 14, en el estado de San Luis, en donde nosotros, desde mucho tiempo, desde los tiempos inmemoriales, hemos peregrinado para recordar y para repetir, y sobre todo para ejercer esa costumbre que nos encomendaron nuestras deidades, que caminaron en el tiempo pues de la oscuridad, mucho antes de la creación del mundo Wixárika, que ahí es donde peregrinamos año con año actualmente, y por lo tanto manteniendo viva pues nuestra cultura Wixárika. Recorremos más de 500 kilómetros partiendo de nuestros centros ceremoniales, desde cada uno de los centros ceremoniales que conformamos las comunidades del pueblo Wixárika, para llegar a Wirikuta. Lamentablemente, no recorremos nuestra ruta histórica por cuestión de lo que ya se ha mencionado aquí, porque ha habido reforma, porque hay un sistema, pues, que nos quiere pisotear y acabar desde la reforma del 92, desde la entrada del Tratado de Libre Comercio en el 94. Entonces, la tierra ha pasado a ser venta, se ha enajenado actualmente, y entonces por esa situación nuestra ruta histórica ha perdido su camino, porque antes nuestros abuelos nos encomendaban eso, de que había que caminar 15 días para llegar hasta Wirikuta y 15 días para regresar a nuestros centros ceremoniales para bendecir y venerar a nuestras deidades que ahí coexisten en Wirikuta. Actualmente existen ejidos, comunidades, pequeñas propiedades, y por lo tanto no podemos caminar porque pues ahí están los grupos que fuertemente protege el mal gobierno. Ahí están los terratenientes, que nosotros le llamamos en la región, ¿no? O los caciques. Entonces tenemos que hacerlo a base de carros, a base de camiones, pero sin embargo seguimos conservando esa parte que nos encomendaron nuestros ancestros. Lamentablemente, Wirikuta ahorita siente un dolor fuerte, siente esa rabia, pues, siente esa indignación, porque hay presencia de muchas concesiones mineras. Actualmente hay presencia de 22 concesiones mineras a nombre de una empresa que se llama Fitz Majestic Silver Corporation, que en realidad tiene más de 38 concesiones mineras. 22 concesiones están dentro de la zona de Wirikuta. Wirikuta también es una reserva ecológica estatal que abarca más de 140.000 hectáreas, y dentro de ella están 22 concesiones mineras a nombre de esta empresa, una empresa canadiense, y que el Estado mexicano le otorgó esas concesiones sin previa consulta a los pueblos, en este caso el pueblo Wixárika, ni mucho menos de los habitantes que habitan en esa zona. Esto lo hizo a través de la Secretaría de Economía, y recientemente también aparecieron dos nuevas concesiones mineras en el mero corazón de Wirikuta, dos concesiones mineras en donde actualmente resguarda nuestro hermano mayor, el venado, que también se convierte en jícuri, la planta sagrada que nosotros ingerimos, pues, en los ritos y ceremonias, y que cada peregrinación que hacemos es cuando nosotros cosechamos esa planta sagrada. Y entonces en esa zona aparecieron dos nuevas concesiones de una empresa que se llama West Timmy Mining, en donde pues tienen el permiso más bien de exploración, explotación, principalmente de oro en esa zona. Y entonces nosotros estamos muy preocupados porque ahí existen, pues, los conocimientos tradicionales, ahí existen nuestra sabiduría, ahí está nuestra matriz de la vida y las energías potentes, las energías que nos vibran, pues, no solamente como pueblo Wixárika, sino también a todos los humanos de este planeta. Creo que mucha gente que conoce en esa zona, Wirikuta, pues, ha conquistado muchos corazones, y es lo que defendemos actualmente. Y entonces, yo no quisiera abusar, pues, de tiempo. La verdad es que hay mucho, pues, de qué plantear, porque no solamente están las empresas mineras, están las empresas agroindustriales jitomateras, que están desmontando grandes superficies de tierra en esa zona. Por lo tanto, sembrando pues pobreza, migración para los habitantes en esa zona. Entonces, no solamente el pueblo de Israel casi afectado, sino también los habitantes de Real de 14, en donde se ven en una situación muy compleja, y ante esa disyuntiva llega el mal gobierno y las empresas ofreciendo empleo, y por lo tanto la gente tiene que pues aceptar de que sí requieren de empleo, ¿no? Entonces hay una situación realmente muy compleja, y eso pues nosotros lo estamos poco a poco tratando de cómo contribuir pues en esa zona, porque realmente no solamente está en peligro el ecosistema, el medio ambiente o una cultura milenaria pues que de mucho tiempo hemos conservado, sino también la vida de los humanos y sobre todo la vida pues de una cultura como es la cultura wixárika. Entonces, ese es lo que actualmente defendemos. Hemos creado un frente en defensa de Wirikuta, Tamatzimo Oaxá, así le hemos llamado, que significa Tamatzimo Oaxá, el agua de nuestro ancestro, porque también está en peligro pues los manantiales, el agua que ahí existen y que son pues los soportes y que son las velas de la vida que nosotros pues conservamos como pueblo wixárika. Entonces, para no abundar pues de no abusar de tiempo, más bien solamente comentarles que tenemos que pues defender esta vida que nos pertenece a todos como los humanos pues de este planeta, porque sabemos que es una identidad, una cultura no solamente del pueblo wixárika sino de México, y esas raíces que tenemos que conservar pues nos enriquece a todo. Y entonces ese es lo que la palabra pues que traemos como pueblo wixárika es lo que nos hemos manifestado realmente, de defender una cultura de México, porque pues sin la raíz wixárika, sin las raíces de la cultura de México y sin Wirikuta, pues se acabaría México, ¿no? Entonces, incluso pues no habría equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, realmente es lo que defendemos actualmente. Muchas gracias.